La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Estamos en 103.3 Radio Deseo. Hoy, en el nuevo programa de La Mirada Incendiaria, nos acompaña Mila Arauz, directora de Baulera 12, que junto a Maru Villanueva realizan un audiovisual que acaba de presentarse en la ciudad de La Paz. Muchísimas gracias, Mila, por acompañarnos en La Mirada Incendiaria. Una historia puede ser narrada de diferentes maneras. Una forma clásica de mirarlas es contarlas del principio, el medio, el final. Otra forma de mirarlas es como una colección de objetos, de momentos, de relaciones. Si tuvieras que narrar y contar la historia de Baulera 12 como esta colección de momentos, de imágenes, ¿cómo estaría compuesta Baulera 12? Muchas gracias por la invitación. Estoy bien feliz de estar aquí para hablar con ustedes. Bueno, es exactamente eso. Baulera 12 es una colección de momentos, de memorias y de el proceso de guardar esos momentos y memorias en un tipo de mausoleo, un museo, que es la Baulera 12. Mientras fuimos filmando, el Amaru encontraba cosas de su vida, pinturas, una pintura de Rosemary Mamani, por ejemplo, o una foto de su papá y él, o un aguayu que su abuela había tejido, o instrumentos de su papá. Encontró cosas que tenía en su casa y a través de esas cosas que guardaba y cuidaba, podía contar un poco su historia de su vida, pero también de su muerte. También con esos objetos, con esa colección, empezamos a jugar un poco con la ficción y empezar a coleccionar y a crear objetos y ideas que eran más para un momento de ficción, que un viaje ficcionado, un viaje que no era la muerte, pero un metáforo para eso. Entonces era también jugar un poco con la colección de ideas y imágenes y momentos y memorias que no eran parte de la realidad como lo conocemos. Estamos en 103.3 Radio Deseo, en La Mirada Incendiaria. Continuamos conversando con Mila Arauz, directora de Baulera 12, un documental dedicado al ejercicio de coleccionar memoria de la vida de Amaru Villanueva. Mila, cuéntanos cuánto tiempo grabaste y cuánto tiempo usaste, cómo ibas eligiendo qué material usar para el documental final. Grabamos durante unas 3 semanas, más o menos, 3-4 semanas, cuando volvimos a La Paz a fines de 2021. Horas hemos grabado, teníamos horas de material y fue un trabajo bien grande que hizo Juan Pablo Richter para encontrar los videos, los momentos que hemos filmado que correspondían al documental. Ya teníamos una historia clara en nuestra cabeza que queríamos contar, y eso también el Juan Pablo conocía también, y con eso hemos empezado, ¿no? Pero también el Juan Pablo Richter ha hecho un trabajo muy grande de editarlo de manera muy cinematográfica para construir una narrativa bien fuerte. Entonces eran dos cosas, eran encontrar partes que mostraban la esencia de la Maru, como yo, él, los que le queríamos, ¿no? Le conocían. No necesariamente solamente su parte académico y su parte intelectual, que también es importante, pero también su personalidad. Eso es lo que, a mí, por ejemplo, eso es lo que me importaba mucho, porque quería también intentar de grabar y guardar eso y mostrarlo para que la gente puede ver y ver su chispa. Pero también lo que fue importante y algo que creo que Juan Pablo Richter ha hecho con una mano increíble era encontrar y formar los videos para que muestran esta historia cinematográfica, que no solo es un documental, tradicional, pero también que es una documental que se mezcla con ficción y que se hace una, quizás una película más tradicional ficción, de ficción. Entonces así hemos, bueno, él ha ido escogiendo partes, yo también le he sugerido cosas para mirar, pero él ha llevado eso adelante. Durante el proceso de filmación que realizaste junto a Maru Villanueva, ¿cómo podían darse cuenta qué partes tú y él querían que se queden para la producción final? En realidad, empezamos antes de filmar, ya teníamos una lista de cosas que queríamos filmar. La Maru tenía unas ideas, yo también tenía mis ideas, y algunos de esos hemos usado, hemos filmado y hemos usado en la edición, y otras no, porque así vas filmando, cosas nuevas pasan, y quizás las cosas que tenían que filmar antes no parecían tan buenas como las cosas nuevas que se encuentran. Hay que también ser un poco flexible con esto, ¿no? Pero sí, había partes donde hemos filmado algo y yo sentí detrás de la cámara que era una toma súper linda o un momento bien lindo. Y no quiero darles ejemplos aquí, por si acaso que no han visto, pero había partes donde he filmado algo que no era planificado y fue como que, wow, eso sí tenemos que incluir porque tiene mucha relevancia. Entonces lo anotaba y eso cuando mandamos al Juan Pablo Richter, el editor, él también sabía que esos eran los clips que nos importaba. Pero también habían partes que yo ni me acordaba que he filmado. Entonces habían partes en la edición, claro, el Juanpa ha tenido que ver mucho material y escoger cosas y claro, no siempre eran cosas que yo había pensado que había filmado que eran importantes, pero realmente nos han ayudado a contar la historia con esa personalidad de la Maru. Estamos conversando con Mila Araoz, directora de Baulera 12. ¿Cómo fue la recepción del documental que realizaron con Amaru Villanueva en La Paz hace un par de semanas? La recepción de Baulera 12 en La Paz fue para mí una experiencia muy linda. Yo creo que hay mucha gente en Bolivia, en La Paz, que le extrañan a Amaru, que le aman y que quizás sienten que quizás no han podido despedirse bien de él porque él ya estaba en Londres cuando se enfermó más. Y creo que también podría ser, esta película podría ser un poco una despedida de él, ¿no? Dicho por su propia manera, y ojalá eso les ha ayudado a la gente. Pienso que a algunos sí, porque la reacción fue muy linda en el cine, unas preguntas muy lindas y muy emotivas, y siento que la gente les gustó verle a la Maru. Ahora, también había gente que no le conocían, ¿no? Y creo que les ha gustado la película como algo más general, y eso también es mi esperanza para el público afuera de Bolivia, gente que no le conoce a Maru. En Holanda, cuando tuvimos nuestro estreno en enero, en Rotterdam, también la gente no le conocía ahí, pero creo que es bueno, espero que el documental habla un poco más de las cosas más grandes como la muerte, aparte de solamente la Maru, pero la muerte más general, que él nos ayuda a contar esa historia de él, que sí es más personal, ¿no? Yo creo que también hay algunas personas que quizás querían un poco más de información en Bolivia de quién era Amaru antes de que se enfermó. Eso también fue una decisión que hemos tomado con mucha calma. No era una decisión rápida o que no hemos pensado. Hemos pensado si es que sí incluimos más de la vida de Amaru antes. Pero por las razones que digo, que es algo, una película de la muerte y de no solamente su muerte, pero la muerte más general quizás. Y juega con esa idea, que no queríamos hacerlo tan específico y dar mucho detalle de quién era Amaru al principio. Pero sí, yo entiendo eso y entiendo por qué la gente quería un poco más de detalle. Pero en general creo que la recepción de Baulera 12 fue muy linda y estoy muy, muy feliz de haber podido estar ahí con la gente. Y más que todo se sentía como compartir un poco el duelo. Y no solamente el duelo de perder a Amaru, pero quizás el duelo de muchas cosas para gente. Tenemos una idea, tal vez no vivir mucho tiempo, no sabemos. This is Baulera 12. Muchísimas gracias, Mil Araos, por conversar con nosotros en La Mirada Incendiaria. A todos aquellos que nos están escuchando, decirles que pueden ver este documental Baulera 12 en la Cinemateca actualmente. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Estamos en Radio Deseo 103.3. Hoy, por La Mirada Incendiaria, invitamos a Pablo Barriga Dávalos, realizador del corto My Friends, que realizó sus estudios en ciencias políticas y actualmente se dedica a la producción audiovisual. Bienvenido, Pablo, y muchas gracias por estar con nosotros en La Mirada Incendiaria, donde normalmente reflexionamos sobre las visualidades en Bolivia. Muchas gracias a ti, Luciana. Muchas gracias por estar por esta invitación y por estar por querer charlar acerca de esta película. Hoy en particular queremos que nos comentes sobre este corto que tú has realizado hace un par de años atrás que se llama My Friends. Cuéntanos de qué se trata esto, cómo te pones en contacto con las personas y el grupo de jóvenes que estás realizando además un audiovisual en el momento. Mira, esto es esta película en realidad yo la filmé, me parece, el 2015, digamos. El material grabado proviene de hace ya 9 años, pero pude terminarla recién el año pasado. Después podemos hablar un poco de eso, pero básicamente lo que pasó es en ese entonces yo vivía en Sucre. Recuerdo que estaba caminando un día por el centro y encontré un cartel pegado en una pared, y ese cartel que estaba pegado en la pared decía: es la primera película de pandillas en Sucre y tú puedes ser parte de ella, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, y recuerdo que en esa época yo había estado viendo varias películas que circulaban en DVDs y eran muy, muy populares entre el público boliviano, y una de esas películas era Pandillas en el Alto, ¿no? Y a mí me había llamado mucho la atención el modo en que se había producido esta película y cuánta gente la había visto. O sea que en cuanto vi que alguien estaba haciendo una película de pandillas en Sucre, pues me interesé mucho, ¿no? Entonces lo que hice fue ponerme en contacto, había un número ahí, decirles en qué podía ayudarles, y entonces así fue como llegué a este grupo de chicos que estaban haciendo una película de pandillas. Mencionas, Pablo, justamente a Pandillas del Alto, que años atrás, por el 2013, no sé exactamente qué año, sale este audiovisual hecho por un maestro en el Alto que trabaja con sus estudiantes. Estas producciones normalmente son bastante caseras, es decir, que toma el trabajo de varias personas el poder hacer diferentes roles, digamos, audiovisuales. ¿Cómo ha sido, en el caso de My Friends, toda esta parte de la producción audiovisual? Cuéntanos un poco. Claro, bueno, entonces yo me puse, como te decía, me puse en contacto con estos chicos y nos dimos cuenta de que en lo que más podía ayudar yo era filmando, digamos, por la cámara que tenía, porque tenía experiencia como camarógrafo, ¿no? Digamos, había una influencia de esta película de Pandillas en el Alto entre todos estos chicos, digamos, ¿no? El primer director de la película, digamos, decía, porque no era verdad, pero él decía, se hacía pasar por el protagonista de Pandillas en el Alto, por Leo, digamos, ¿no? Entonces él se presentaba de esa manera y un poco que atrajo a muchos chicos a esta película, digamos, haciéndose pasar por el protagonista de Pandillas en el Alto. Y de hecho todos allí en el rodaje le decían Leo, aunque no era su nombre. Él no era un profesor, pero él quería hacer una película y entonces se había movido muy bien, había puesto estos avisos, me parece que ha habido programas de radio y había hecho unas especies de castings y así había reunido a un grupo nutrido de chicos que yo creo que iban entre los 14 y los 20 años, ¿no? Y bueno, creo que no lo hemos dicho hasta ahora, o ya ha aparecido, ¿no? Pero claro, esta era una película de pandillas en Sucre, y digamos, los chicos que iban, y chicas que iban a participar en esta película tenían, digamos, distintos vínculos con este mundo, digamos, ¿no? Habían los que efectivamente habían participado de pandillas, pero también habían chicos que no tenían nada que ver con eso y que simplemente querían actuar, ¿no? Y querían hacer una película de pandillas. Entonces, bueno, así es como llegué a este grupo de chicos que estaba haciendo esta película sobre pandillas en Sucre. Cuéntanos un poco sobre con quiénes tú trabajas para hacer la producción, es decir, cómo se dividen, por ejemplo, todo este trabajo de el audio, la luz, la dirección, cómo los mismos jóvenes también trabajaban esto en su propio audiovisual. Digamos que que el equipo de producción en ese sentido era muy pequeño y muy poco profesional, digamos. Yo grababa con una cámara, no habían pensado tampoco ellos en alguien que grabe el sonido, entonces yo me di cuenta que lo mejor que podía hacer era instalar un pequeño micrófono direccional en la cámara. En algunos casos a mí me ayudaron, en uno o dos días de rodaje, una amiga me ayudó también a grabar sonido, pero no, ¿cómo podría decirte? La producción en ese sentido era muy pequeña, pero lo que era interesante era cómo se habían distribuido las otras tareas de producción, digamos, porque la escritura del guión era una escritura colectiva, digamos, era un guión que se escribía a partir de las experiencias y de las sugerencias de todos los actores, por ejemplo, ¿no? Los actores se encargaban también de la producción de la película en el sentido de que, digamos, cada uno se encargaba de su propio vestuario, cada uno se encargaba de conseguir sus armas. Hay una escena en la que hay sangre, pues ellos mismos tenían que conseguirla, ellos mismos se acotaban para el transporte. Eso a mí, esa manera de producir la película, a mí me pareció muy atractiva, ¿no? Diría fascinante incluso, porque yo venía de experiencias en que había producido películas, digamos, que eran proyectos muy personales, entonces de pronto me había hallado yo en muchos casos como en proyectos en que muchas tareas de producción estaban sobre mis hombros, digamos, en la medida en que eran proyectos que quizá me interesaban solo a mí. En cambio, acá yo veía un entusiasmo generalizado por la producción, por decirlo de ese modo, y es algo que me impresionó y que también afectó después a la forma de la película, ¿no? Porque, digamos, había una película de ficción, llamémosle así, pero yo muy pronto me di cuenta que lo más interesante era lo que pasaba alrededor de esa película de ficción, o sea, que más interesante que el argumento mismo de la película de ficción, que básicamente era un argumento pobrísimo, digamos, eran unos chicos que peleaban y llegaba la policía y los pegaba, unos chicos que asaltaban una tienda y llegaba la policía y los pegaba, unos chicos que peleaban, o sea, digamos, no, incluso ellos mismos estaban un poco hartos de esa pobreza argumental y decían, aquí lo que hace falta es más realidad, ¿no? Y entonces a mí me impresionó, me parecía más interesante lo que estaba alrededor, digamos, este entusiasmo por hacer una película. Y no solo por hacer una película, porque hace poco cuando se proyectaba My Friends como parte de un ciclo en el Cineclub La Vertiente, también era un entusiasmo muy vinculado a la adolescencia y no sé muy bien cómo describirlo en palabras, había un... pero era eso, un entusiasmo generalizado que a mí me parecía que era mucho más bello, mucho más digno de ser ser cinematografiado que en realidad el argumento. Entonces yo, como tenía mucha libertad, comencé a filmar no solamente la película de ficción, por llamarlo así, sino también comencé a filmar estos otros momentos, digamos, estos momentos de preparación, que fue un poco lo que después quedó en la película. Y ahora, como te habrás dado cuenta, yo he hablado de un primer director, porque efectivamente hubo un primer director, ¿no? Y entonces, un poco es natural preguntarse, creo, cómo es que llegué yo a terminar esta película y a figurar como director. Bueno, digamos, este grupo que había sido tan entusiasta, como te contaba, estaba organizado por una persona que se hacía llamar Leo y decía que había actuado en Pandillas en el Alto, pero hubo un momento en este rodaje, hubo un momento a los 10 u 11 días de rodaje, hubo un momento de gran cansancio y de mucho conflicto, y el grupo estalló, digamos, y básicamente los actores me hicieron jurar que yo me iba a quedar con el material, que nunca se lo iba a entregar a este director con quien habían tenido una gran pelea, y yo durante años me quedé con ese material. Como te decía, lo filmé el 2015. Después, si quieres, podemos hablar de por qué tomó tanto tiempo de terminarse, que en gran medida es porque era una película a medias, entonces, pero luego a lo mejor podemos hablar de eso también. Porque entonces al final terminan, o sea, ellos mismos la ven el producto final, ¿cuándo la ven? Ah, mira, lo que pasó es eso. Entonces, el 2015 hubo esta gran pelea, yo me quedé con el material, no sabía qué hacer con él. En ese tiempo, en especial, yo era como muy, muy, muy desordenado y tenía muchos proyectos yendo al mismo tiempo. Cada año más o menos yo volvía a ver este material y me parecía que era extraordinario, pero no sabía qué hacer con él, no sabía cómo ordenarlo, ¿no? Porque además era una película que se había quedado a mitades, ¿no? Y eran unas 6 horas de material que yo no tenía idea cómo ordenar, ¿no? Y no fue sino hasta el 2020 o el 2021 probablemente, que junto a un amigo que había regresado de Cuba, había estudiado el curso regular de la especialidad de edición, me puse a ver el material con él, con Alejandro Uceda, comenzamos a encontrar un orden, pero un orden en el material mismo, ¿no? Que seguramente esa es una diferencia entre este tipo de películas y películas de ficción más convencionales. Digamos, en una película de ficción más convencional, la película se hace en base a un guión escrito, ¿no? En cambio, en una película como My Friends, la película se ha hecho a partir de un material que ya había sido filmado y encontrando la historia, la estructura de la película a partir de ese material. Digamos que es una película que se ha hecho en la mesa de montaje, digamos. Y en un primer momento, como montajista, estuvo este mi amigo Alejandro Uceda, y después hacia el final se unió Kevin Rodríguez y, bueno, otro grupo de varias personas que la vieron conmigo y la comentaron y me permitieron encontrar la forma de esta película. Y entonces pasaron como unos 7 años entre que la filmamos y la pudimos armar, y cuando tuvimos un primer armado, se lo mostramos a los actores con quienes nos pudimos contactar. Digamos, hicimos una pequeña proyección, y esa pequeña proyección fue muy importante, porque en esa proyección ellos nos dijeron algunas ideas, por ejemplo, que les parecía que la película todavía era demasiado centrada en la violencia, ¿no? Y que a ellos les hubiese gustado más. No recuerdo qué palabras usaban exactamente, pero que en todo caso ellos querían que se viera algo más de sus vidas, y eso nos motivó, por ejemplo, a ver el material con mucho cuidado para encontrar esos momentos de juego, de vida cotidiana, de conversación, que no tenían que ver con la violencia. Estamos en 103.3 Radio Deseo. Ahora, en el programa de La Mirada Incendiaria, hemos invitado a Pablo Barriga Dávalos, realizador del audiovisual My Friends, que se realizó en Chuquisaca. Este audiovisual tiene como centro filmar a un grupo de jóvenes que está realizando una película sobre pandillas, al estilo Pandillas del Alto. Pablo, hay una larga tradición de cine o de otros medios que se cuestionan o reflexionan sobre el propio medio, de alguna manera. Es algo que también se percibe en My Friends, en la medida que estás o se está registrando y se está filmando el grupo de jóvenes que está filmando a la vez. ¿Qué tipo de reflexiones te han suscitado en base a eso, en base al mismo medio audiovisual y la forma de producción, digamos, más casera, estudiantil, que se realiza en My Friends? Me estoy ahora preguntando cómo llegamos a esta idea de que la película debía ser, digamos, una película sobre hacer una película, ¿no? Una película sobre un grupo de chicos que están haciendo una película sobre pandillas, o un grupo de pandilleros que hacen una película sobre pandillas. Y yo creo que esa idea comenzó primero al constatar lo que te decía hace un ratito, ¿no? Que era mucho más interesante lo que pasaba detrás de cámaras, por decirlo de algún modo, lo que pasaba antes de que digamos acción. Yo me acuerdo que en esos días yo tenía... Me acuerdo haber escuchado o haber leído, haberle escuchado a Miguel Hilari por decir, en el cine boliviano mucho de lo que pasa detrás de cámaras es más interesante que lo que pasa adelante, ¿no? Entonces, comencé a pensar que hubiese sido interesante registrar lo que estaba, este proceso de producir la película, por decirlo de algún modo. Y no sé por qué, mientras la filmábamos también, me pareció que hubiese sido interesante hacerles entrevistas a estos chicos, digamos, preguntarles, ¿tú qué piensas de tu personaje? En el momento en que estábamos grabando eso, no sabíamos cómo lo íbamos a usar. Pero ahí, supongo, ya había una idea de cuál es la relación entre comillas, la realidad y la ficción que están haciendo estos chicos. Pero bueno, no sé en realidad si estoy contestando tu pregunta. O sea, creo que tal vez lo interesante de filmar la película era darse cuenta de que el proceso de producción de la película era muy interesante, digamos. No creo que haya sido una especie de deseo previo, digamos. No ha sido una especie de queremos hacer una metapelícula. No ha sido una especie de ejercicio puramente formal, sino que era darse cuenta que el proceso de producción era quizá más interesante que la película misma, o que habían varias relaciones entre el proceso de producción y la película misma que valían la pena explorar. Mientras íbamos rodando, no nos estábamos dando cuenta de eso, pero después en el montaje, sí. Creo que ahorita hay mucha bulla, Lu, porque alguien ha encendido algo. ¿Se escucha? Han encendido aquí. Continuamos con La Mirada Incendiaria por 103.3 Radio Deseo. Estamos con Pablo Barriga Dávalos. Estamos conversando sobre el audiovisual My Friends. Él nos estaba comentando cómo terminó siendo este audiovisual el producto tanto de los jóvenes que estaban haciendo la película, como del interés de Pablo de registrar el proceso de hacer este audiovisual y de la producción de este audiovisual. Coméntanos más sobre esto, Pablo. Ahora que te escuchaba decir eso, Luciana, pensaba que al mismo tiempo cuando se produce una película se contagian los deseos, porque es cierto que en un primer momento los chicos querían hacer una película sobre todo de ficción, digamos, ¿no? Pero luego, muchos años después, cuando ya vieron uno de los primeros cortes que teníamos, a ellos también les comenzó a interesar el proceso de producción de la película y que eso se viera también en pantalla. Entonces es interesante cómo hasta cierto punto en ciertas producciones, digamos, hay una conversación también sobre lo que va a ser la película, ¿no? Y eso es, creo que es interesante porque, digamos, la idea que uno tenía al principio no es la misma que uno tiene al final, digamos, hay una especie, no sé si decir crecimiento, pero en todo caso se ha transformado el deseo de lo que la película tenía que ser, y eso ha sido por una conversación, digamos, o por lo que ha ocurrido al filmar la película misma. Es como si la película fuera una especie de huella de una experiencia, ¿no? Y claro, como toda huella guarda, o sea, bueno, es un rastro de eso que ha pasado. No todo el cine aprovecha eso, ¿no? Pero en este caso lo intentamos aprovechar. Nos comentabas sobre estos bordes, estos límites entre la ficción y su vida. De hecho, en cierta parte de la producción de My Friends, tú le preguntas a una de las de la jefa, digamos, la que hace de la jefa de una pandilla, le preguntas a ver, ¿y cómo ves tú tu personaje? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Eres así, no eres así? Y ella responde algo como, yo era así. Entonces, un poco desdibujando estos límites entre los personajes que ellos estaban actuando para la película de las pandillas y la misma persona o su identificación, digamos, de ellos, cómo se veían ellos. ¿Cómo ha sido trabajar entre estos límites? ¿Era el caso de las demás personas? ¿Cómo conversar o qué tipo de reflexiones te suscitan en torno a justamente lo real y lo ficticio? Utilizar también el mundo de la ficción para decir quizás otras cosas que como jóvenes no pueden decir en voz alta o hacer en voz alta o hacer. Creo que quizá podría comenzar por decir que en el cine contemporáneo la frontera entre la ficción y el documental está ahora muy cuestionada, ¿no? O sea, no sé si alguna vez fue clara esta frontera, pero ahora es claro que hay muchas relaciones entre ambos, ¿no? Hay incluso personas que dicen que no hay diferencia, que es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero en todo caso lo que sí es muy claro es que hay muchas, digamos, muchas líneas de comunicación entre la ficción y documental. Mucho del cine contemporáneo se hace cargo de estas líneas de comunicación entre ambos, y de hecho creo ha entendido que ahí hay como mucha fertilidad, digamos, para trabajar. Y digamos algo interesante, para no hablar en términos tan abstractos, era por ejemplo que entre los actores, como tú bien decías, había muchachos que sí tenían un pasado pandilleresco, por decirlo así, pero también había chicos que no tenían nada que ver. Hay una chica a la que se le pregunta, ¿y tú? ¿Qué relación hay entre el personaje y tu vida? Y dice, ninguna, yo solo estoy aquí porque quería sacarle su punta a una chica, ¿no? Es como, entonces, ahí, por ejemplo, te das cuenta que la ficción te permite hacer cosas que no harías en la vida real, ¿no? Te permite experimentar, te permite producir experiencias distintas a las de tu vida. Para otras personas dentro del mismo rodaje, lo que se hacía en la ficción sí se parecía a experiencias pasadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero había, digamos, entonces había momentos, por llamarlos de algún modo más ficcionales, había momentos más documentales, pero también había un área, como tú decías antes de que comencemos a grabar, una especie de área gris, donde no era muy claro que, digamos, donde ambas cosas confluían, ¿no? Donde es muy difícil separar si lo que uno está viendo es ficción o documental, ¿no? Bueno, no sé si era eso lo que me preguntaba, sí. O sea, lo que quiero decir es que había muchas, o sea, que no creo que estén completas. En My Friends, la ficción y el documental no se confunden por completo. De hecho, creo que la peli trata de dejar claro que hay momentos de ficción, que hay momentos de documental, pero que también hay un área que está ahí latiendo, un área gris, digamos, ¿no? Y bueno, esa sería una manera de decirlo. Seguramente hay muchas más formas de pensar la relación entre ficción y documental, pero ahora no la que se me ocurre es esa, digamos. ¿A lo que es hoy en día la cuestión de una vida de un cuadro de tu vida? Estamos en La Mirada Incendiaria por 103.3 Radio Deseo. Estamos con Pablo Barriga Dávalos conversando sobre el audiovisual My Friends, un audiovisual realizado en Chuquisaca sobre un grupo de jóvenes que está haciendo una película sobre pandillas. Pablo, normalmente en el cine con C mayúscula, digamos, hay toda una estructura de producción, un director, un guionista, es decir, que toman muchas de estas decisiones y que de hecho tienen, digamos, la autoría de alguna manera. ¿Cómo ha sido la experiencia, más bien, de lo que tú nos relatas, de hacer un proyecto colectivo en donde hay muchas voces, en donde hay muchas ideas, que pueden llevar a justamente mayor entusiasmo colectivo, pero a la vez también a justamente ciertas peleas que también suceden y también se captan en el audiovisual de no terminar? Coméntanos sobre esta experiencia de estar acompañando el proceso de la producción audiovisual. Bueno, a mí esta película, por un lado hay algo que quería decir. El hecho de que la película no tuviese estas estructuras tan rígidas, el hecho de que, digamos, el guión pudiese recoger las ideas de muchas personas, provocaba una gran alegría entre la gente, digamos, ¿no? Porque además en esta película no había dinero de por medio, entonces quienes estaban ahí porque querían ser parte de esta película, ¿no? Y además, como los chicos, las chicas veían, digamos, sus ideas materializarse, se sentían parte de la película y sentían, bueno, creo que la palabra entusiasmo ha aparecido muchas veces en esta entrevista. Y eso se notaba al filmar, y para mí era un gran alivio, porque yo venía de haber filmado mucho en el campo, digamos, y haber filmado una película que yo, bueno, que hasta ahora no he terminado, que algún día terminaré, pero era una película que yo quería hacer, digamos, y que para mí era muy evidente que no querían hacer las otras personas, que, digamos, me toleraban a lo sumo, pero era muy distinta la experiencia de filmar a chicos, chicas que querían ser filmados. Y eso es, se nota, digamos, digamos, estos muchachos exultantes frente a la cámara, están en ese estado de ánimo porque quieren ser filmados, porque se sienten, o sea, es también su proyecto, digamos, ¿no? Y eso fue algo como explosivo para mí, descubrir que eso podía ser el cine también. Fue algo muy emocionante, ¿no? Y de hecho, En otras películas he tratado de que así sea, digamos, he tratado de no filmar, bueno, cada proyecto es distinto, ¿no? Pero creo que es bueno no filmar a gente que no quiere ser filmada, digamos, ¿no? O es bueno, digamos, que todas las personas que estén participando de una película sepan más o menos de qué se trata y estén en el mismo tren, por decirlo de algún modo, ¿no? Eso, claro, problematiza mucho la noción de autoría. Y la noción de autoría en una película como My Friends es muy problemática, ¿no? Porque es una película que en un primer momento tenía un primer director, en la que el guión se escribía de manera colectiva, en que quedó truncada esa película, ¿no? Que esa película quedó en manos de quien era en el camarógrafo en aquel momento, que para montar la película recurrió a otros montajistas y además al grupo de actores, entonces te das cuenta la cantidad de voluntades por las que ha pasado esta película, digamos, ¿no? No creo que no tiene nada que ver con la idea, o sea, lo que ha terminado siendo tiene poco que ver con las ideas primeras, digamos, de lo que tenía que ser la película. Ahora, al mismo tiempo, hay que decir que, por ejemplo, creo que si yo no hubiese estado también impulsando, manteniendo viva la llama de la película durante 7 años, probablemente no hubiera realizado. Digo esto porque también hay una gran idealización de lo colectivo. Y es cierto que hay grandes momentos de producción colectiva, pero también hay un momento en que hay que tomar algunas decisiones y además también se necesita que alguien sea paciente durante mucho tiempo para poder realizar esta película. Bueno, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que puedo decir. Y luego, bueno, quería decir algo más general, y es que cuando estábamos comenzando a hablar, parecía que media hora iba a ser como infinito, ¿no? Pero me doy cuenta lo rápido que ha pasado y me doy cuenta también que al principio es más accidentada la entrevista y luego uno va entrando un poco, va acostumbrándose y las cosas van fluyendo y cuando comienzan a fluir, pues, se corta. Estamos en Radio Deseo 103.3, Aquí finalizando la entrevista con Pablo Barriga Dávalos, realizador de My Friends, un registro audiovisual sobre jóvenes que están haciendo películas sobre pandillas en Chuquisaca. Pablo, para toda la gente que les llame la atención ver este registro documental, este audiovisual, ¿desde cuándo lo pueden ver? Sé que ahora ha estado en un par de festivales. ¿Dónde lo podrían encontrar y cuándo lo podrían encontrar para verlo desde sus casas? Gracias por la pregunta, Luciana. En este momento, como tú decías, la película está siendo proyectada en algunos festivales. Es probable que en algún momento se proyecte también en la Cinemateca Boliviana y en algunos centros culturales a lo largo del país, pero yo creo que va a llegar un momento, yo creo que pronto, en que va a estar disponible en línea, ¿no? Todavía no sé en cuál de las plataformas, pero va a estar disponible en línea para que cualquiera pueda ver la película, que es también una de las demandas de los actores, por cierto, porque ellos quisieran poderla ver en su celular cuando quieran, ¿no? Y ha sido un poco una negociación convencerlos de que, bueno, había que esperar porque, este no es el lugar para hablar de eso, pero un poco que así funciona el mundo del cine, ¿no? Bueno, no sé si así tiene que funcionar, pero a veces los festivales exigen que la película no esté en línea para poderla proyectar, ¿no? En fin, entonces, y sobre todo después de haber trabajado tantos años en la película, uno quiere que se vea en la mayor cantidad de lugares posibles, y bueno, entonces por eso todavía no está en línea, pero estará pronto. Entonces la próxima peli va a ser la historia de sus vidas. Sí, va a ser más. Se va a tratar más de nosotros, ¿no? Más locos que nunca. Con menos peleas y más. Menos peleas, más romance. Más realidad. Muchísimas gracias, Pablo Barriga Dávalos, por acompañarnos en el programa de La Mirada Incendiaria, donde conversamos y reflexionamos sobre imágenes y visualidades. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. La Mirada Incendiaria. Hoy en La Mirada Incendiaria también nos acompaña Camila Perales. ¿Cómo estás? Bienvenida. Coméntanos, por estos días vas a repetir una práctica pedagógica muy interesante que se llama Palpar la Imagen. En este caso tiene un subtítulo, Ilustres Desconocidos. ¿Podrías comentarnos de qué va, dónde va a ser? Porque esto va a ser para personas que residan en la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto, porque es presencial, eso es algo que siempre hay que destacar. ¿Y desde cuándo? Hola, sí. Bueno, el tallercito se llama Palpar la Imagen, porque me gusta tener un acercamiento mucho más material y plástico a la práctica del audiovisual. Entonces, me parece que la animación justamente permite acercarse a la imagen de una manera mucho más palpable, ¿no? Y por otro lado, se llama Ilustres Desconocidos porque en esta edición vamos a tener una alianza con el Archivo de las Flaviadas, que está a cargo de Cris Machicado. Entonces queríamos de alguna manera enganchar esta práctica de la animación con la práctica y la existencia del archivo, digamos, ¿no? Porque claro, el archivo tiene una serie de particularidades, bondades, enigmas, que me parece muy interesante empezar a aprovechar, sensibilizar o también dialogar con ese material que nos puede proporcionar el archivo. Y en este caso se llama Ilustres Desconocidos porque vamos a trabajar con unas tarjetas de visita, se llaman, que son unas fotografías que las personas dejaban en las casas cuando iban de visita a cierto lugar, como una suerte de registro de que ellos habían pasado por ese espacio, ¿no? Entonces, en las Flaviadas hay una colección de estas tarjetas de visita y me parecía interesante que los participantes vean, digamos, este material como una forma de fosilización del tiempo, ¿no? Como un registro de cierto tiempo, de cierto tipo de estilo de vida, de cierto pensamiento que había en la época, ¿no? Entonces vamos a combinar la técnica de animación con estos registros de las tarjetas de visita. Y vamos a comenzar el tallercito el 9 de julio. Van a ser 3 sesiones, 9, 11 y 18 de julio, de 3 a 6 de la tarde. Y el resultado que queremos lograr es, por un lado, intervenir estas tarjetas de visita que tienen en el archivo de las Flaviadas, porque nos parece que si no dialogamos de alguna manera con el archivo desde el presente, el archivo ya no es algo que esté vivo, algo que sea dinámico, ¿no? El archivo tiene que circular entre las personas en el presente para adquirir una importancia, una relevancia, un diálogo, ¿no? Y por otro lado, también queríamos pensar la práctica del retrato y el autorretrato por medio de estas tarjetas de visita, ¿no? Y le vamos a dar vuelta a todo esto en el tallercito. Y el segundo producto que queremos realizar es que cada uno se autorretrate y haga su tarjeta de visita como una constancia de que ha pasado por las Flaviadas, ¿no? Entonces, eso, de eso se trata. Entonces, quedan invitados, invitadas al tallercito, y espero que nos puedan acompañar en esta reflexión y este acercamiento material al archivo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a todos los que nos escuchan. Nos vemos en el siguiente programa. La mirada incendiaria.